temas, una vez que se inician, es como ir profundizando, ¿verdad? Yo le llamo a eso la técnica de la cebolla, porque lo que suele ocurrir, y es que si no veo los rostros no puedo, lo que suele ocurrir con esto es que uno comienza a desgranar la cebolla de la realidad. Normalmente ocurre que cuando lo hace muy cerca, pues los ojos no aguantan y comienzan a llorar. Y a veces tratamos de poner la cebolla en agua previamente para que no nos afecte tanto. Y probablemente a medida que vamos quitando cada una de las capas de la cebolla, buscando entender cuál es como el corazón del tema, la esencia del tema, pues a veces puede uno tardar más tiempo de lo que quisiera hacer, ¿no? Entonces ese ejercicio, yo digo que aquí hemos visto este esfuerzo de los compañeros y compañeras de Asturias, que en realidad no es solo de Asturias, hay muchas organizaciones involucradas en ello. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado hace parte de esa iniciativa. Y yo diría que a la raíz de todo lo que hemos visto, lo que hay es pues, un proceso estructural de injusticia, y ese proceso estructural va cobrando a partir de los últimos 40 años, diríamos 50 años, pues un proceso de degradación conflicto. Es decir, tenemos cada vez más condiciones de degradación del conflicto que las que teníamos antes. Entonces, siempre que damos una charla o hablamos de Colombia, pues además de que ya comienza a chorrear sangre por todo lado, porque es así, es difícil entender cuál es la lógica que tiene ese proceso de degradación. Y quizás en el fondo, cuando oía lo de los falsos positivos, mira, aquí tengo yo una orden del Ministerio de Defensa, arriba pone secreto, que esto ya no es. Es tan secreto que pone aquí el número de copias, copia número tal de tantas copias, copia número 12 de 16 copias, del 17 de noviembre de 2005. ¿Y de qué trata esta directiva interna secreta? Trata de lo siguiente: política ministerial que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley. Material de guerra, intendencia o comunicaciones, informaciones sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y posterior planeamiento de operaciones. Y cuando uno comienza a revisar a todo lo que los dineros que se le dedican por cabecilla, si es un cabecilla, máximo 5 millones de pesos. Si es uno medio, 1.700.000 pesos. Recordemos que el peso en relación, o el euro con relación al peso, son 3.000 pesos por un euro, eso es. Cuando es un cabecilla de una estructura rural, urbana, que realice actividades de planeación, dirección y ejecución de acciones terroristas a nivel regional, responsable de actividades relacionadas con finanzas, etc., pues 100 hasta 500.000 pesos. Y está todo cotizado. Es un presupuesto del propio Ministerio de Defensa. ¿Cuánto dinero les pagan? Si las metralletas que encuentran son buenas, están en buen estado, hasta 3 millones por una ametralladora .50. Y así podríamos decir, por una granada de mano, que son de las que vende España, por ejemplo, al conflicto colombiano, 100.000 pesos. Entonces, cada vez que ustedes ven noticias de Colombia y ven que después de que, por ejemplo, ese asesinato que hubo ahí, que es una ejecución extrajudicial, la mayoría de ellas, pues normalmente lo que hay al lado pone todas las armas que estaban ahí para después contabilizar, y es dinero. Como que, o sea, que sí hay un proceso en el que la guerra se degrada, por una parte. Por otra, yo creo que ahora, justo este año, han salido pues dos informes que son muy importantes. Este, que es el informe de la final de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales y Impunidad en Colombia, que está, digamos, respaldado por más de 60 ONGs de Europa y Estados Unidos, y que va a ser un tema central en el examen periódico universal que va a haber a partir de la próxima semana en Ginebra, donde el Consejo de Derechos Humanos examinará la situación de Colombia en particular. Y aquí es muy importante el verificar esta información, que esto no se queda ahí en el libro. Y junto a esto está otro informe, que es el que se ha hecho de cara a este informe periódico universal, donde las cuatro estructuras más grandes de derechos humanos que hay en el país, la Asamblea Permanente de la Defensa Civil de la Sociedad Civil por la Paz, que son 754 organizaciones sociales, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, que son 140 organizaciones sociales colombianas, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que está conformada por 210 organismos de derechos humanos en Colombia y fuera de Colombia, y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, que son 110 organizaciones, todas juntas sacaron un solo informe. Y es alucinante. Para quienes llevamos muchos años fuera del país, trabajando en la defensa de los derechos humanos, pues realmente es triste ver cómo es un conflicto que se degrada. Pero no es solo la realidad allí, yo diría que lo más complejo es lo que ocurre fuera. Y las alianzas que hay fuera. La resolución de un conflicto en gran medida va a depender de cómo se estructura la salida jurídica del conflicto. Y esa salida jurídica del conflicto implica cómo se va a hacer resolver el problema de la paz, con dos elementos previos. ¿Qué va a ocurrir con todos los crímenes que se cometieron y la impunidad de esos crímenes? Y ahí es donde está el tema, ¿verdad? Justicia y reparación. Es decir, hasta ahora, en el caso colombiano, prácticamente, bueno, después voy a enlazar con la parte que iba a hablar un poquito. Yo no sé si podemos ir enlazando cosas de ese tema. ¿Sí? Y así vamos de una vez con las y una multinacional. Es la masacre llamada Las Bananeras. Cuando yo pregunto, ¿alguien ha leído García Márquez? Todo el mundo levanta la mano. ¿Alguien ha leído Cien Años de Soledad? Todo el mundo levanta la mano. Pues en Cien Años de Soledad se describe con pelos y señales esta masacre. Y son 100 años de soledad. Llevamos 80 de impunidad de esa masacre. Y desde esa masacre en adelante, una masacre donde participó la Unit Fruit Company, que era la que monopolizó, aquí que hablamos tanto del banano canario, del plátano canario, ustedes saben que la primera empresa que monopolizó todo el mercado mundial del plátano fue precisamente la Unit Fruit Company. Hoy el nombre de esa empresa multinacional cambió y ahora se llama Chiquita Brand. Chiquita Brand. Y la Chiquita Brand acaba de ser condenada en Colombia por masacres sistemáticas, por financiar los grupos paramilitares en alianza con sectores empresariales colombianos y con la propia estrategia que el Estado ha generado para, digamos, el exterminio de población y control poblacional, que es el paramilitarismo. Entonces, hay esa alianza de intereses. Entonces, pareciera que se cerrará el círculo. Después de 80 años, que se cumple este 6 de diciembre, se sigue en la misma perspectiva, ¿sí? 100 años de soledad. 100 años de silencio. 100 años de complicidad. En particular, del Reino de España con la realidad colombiana. Entre otras cosas, porque en la coyuntura donde pudo cambiar otra fecha, para seguir añadiendo, 1948 está señalado, por eso quería hacer memoria desde ahí, pero yo le voy a agregar a 1948 la de 9 de abril, porque 9 de abril en Colombia es, a nuestro modo de ver, como el momento en el que realmente se rompe la posibilidad de un ejercicio de construcción democrática y por primera vez un proyecto político encarnado por un dirigente político, Jorge Eliécer Gaitán, liberal, que había ganado realmente un cariño y un fervor de muchísima población en el país, llegó a ser alcalde de la capital, era un dirigente político preocupado, que entre otras cosas fue abogado de muchos de los que quedaron presos después de la masacre de las Bananeras. Ya, este hombre, sabemos, fue de los primeros crímenes de Estado que se dieron, lo cual provocó, previo a su segurísima elección presidencial, desató un proceso de conflicto interno, de conflictividad, que dura hasta hoy. Que dura hasta hoy. Y en ese contexto, es importante señalar que cuando se da el golpe de Estado en Colombia, porque finalmente se descompuso a tal grado la situación de violencia política y social que se dio en ese periodo, que la oligarquía entregó el poder a los militares y salió corriendo del país. ¿Y quién los acogió? 1948, vinieron a Madrid. ¿Quién los acogería? ¿Y a dónde los mandaron? 40 familias. Estuvieron en Sitges. Apenas el verano pasado tuve la oportunidad de ir a reconocer dónde fue, ¿verdad? Porque eso es, para los historiadores hay como cosas que se nos vuelven obsesivas, de tratar de identificar el sitio, cómo era Sitges en 1948, porque cuando fui el verano pasado me encontré que es el paraíso de homosexualidad que hay en Europa. Y yo dije, eso no tiene nada que ver con las familias que vinieron de Colombia. Normalmente familias católico-céntricas. Y esa dinámica de relación fue la que permitió después construir un proyecto político que se mantiene hasta la actualidad. Cuando el dictador que salió de la escuela de coroneles, entre otras cosas había pasado por la escuela de coroneles de aquí, Rojas Pinilla, dan el golpe de Estado y Rojas Pinilla pacifica el país. Y es que esto no se puede entender Colombia sin entender ese periodo histórico, porque es que si no, no hay forma de entender qué fue lo que pasó. Y hacemos malabarismos y contradicciones. La pacificación representó 300.000 víctimas. 300.000. En 5 años. Todo quedó en la impunidad. Todo quedó en la impunidad. Hubo pueblos, por ejemplo en el Tolima, por mencionar alguno, donde no quedó ni los archivos. Imagínense, pueblos por el hecho de que habían sido liberales y llegaban y los arrasaban. No recuerdo el pueblo de mi madre quedó huérfana de 8 años. Escondida en el monte hasta que la encontró una señora, la recogió y tal. Nunca volvimos a reconstruir la dinámica de la familia. ¿Qué les voy a contar de aquí? Y cuando no puedes cerrar el ciclo del duelo, reconstruir tu memoria, ahí hay un dolor que se va reconstruyendo. Ese proceso de pacificación terminó con un supuesto pacto de paz con el que los campesinos, sobre todo liberales, muchos de ellos sin partido, sino que eran campesinos que les machacaron en muchas zonas, sobre todo en los llanos orientales, pues dijeron, se armaron con palos y escopetas, se fueron al monte a resistir las matanzas que cometía el ejército y las estructuras ya, copia de las que ya existían aquí en Europa, estructuras de paramilitares, de policías, políticas. Entre ellas había una muy, muy, muy tenaz que se llamaban, le decían, ¿cómo era? A los, ¿se acuerdan cómo le decían? Que eran los grupos más especializados de esos chulavitas, de esas policías, se llamaban los Águilas Negras. Vaya casualidad que el nombre que ahora adoptan los paramilitares de nuevo es Águilas Negras. Vaya. Y ese proceso termina en que estos campesinos entregan, en un gesto de paz, porque no los pudieron derrotar militarmente, va a Guadalupe Salcedo y entrega las armas. Hacen un gesto de paz, les dan una medallita, y después de que retornan ya pacificado y que realmente iban a tal, comienzan a asesinarlos unos tras otros. Y los exterminaron. Igual que si volvemos a una memoria más anterior, vamos a poner otra fecha ahí. Por ejemplo, 1819. Cartagena de Indias. ¿Quién ha estado en Cartagena de Indias? Cerca del pueblo de esta mujer. En Cartagena de Indias se vivió una situación dramática, que era la resistencia ante la reconquista. Y la gente resistió allí tremendamente. Allí te cuentan una historia en un castillo que la gente hasta comió rata para poder aguantar y... ante la llegada de un criminal que se llamaba Pablo Sámano, que había sido enviado para reconquistar aquellas tierras. Sámano tenía una forma muy particular de convencer a la gente que no tenía que levantarse contra la corona. Y era la técnica del descuartizamiento. Cortar cabeza, brazos, piernas, tal, y entonces en cada parte del pueblo ponía un pedazo en un sitio, la cabeza en otro y tal. ¡Ojo! ¿A quiénes ponían así? Pues normalmente a los dirigentes o jefes de esos poblados, o autoridades de esos poblados. Esas técnicas no son... ¿ves? Y en pueblos de esos, otra vez, después de tantos años, sigue habiendo las mismas masacres, las mismas crueldades, las mismas dinámicas, ¿se dan cuenta? Es tremendo. Y ahora, claro, se tecnificaron porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo nuevas técnicas, como es utilizar la motosierra para hacer esos cortes. Esa dinámica terminó en un pacto entre el ejército de Bolívar y Sámano. El primer acuerdo humanitario que se firmó en Colombia se hizo entre Sámano y Bolívar. Y el compromiso era: no hay que hacer sufrir más a los prisioneros. Hay que garantizar la atención a los heridos de los bandos contendientes. En esa época todavía el señor Dunán no había nacido para inventar la Cruz Roja, pero ya existían los franciscanos y los dominicos. Y muchos de ellos, sobre todo frailes, como Fray Martín de Porres, ¿le suena? Y muchos otros se dedicaron a cuidar a esos enfermos y esos heridos que quedaban de los combates. Y además se acordó respetar a la población que no era combatiente. Mire desde cuándo estamos pidiendo un acuerdo humanitario en Colombia. Bien, memoria. Yo no sé si Colombia paramos ahí y nos metemos ya como en la otra dimensión y vamos como avanzando en la reflexión de la parte que me correspondía a mí, no sé, Betty, de tal manera que lo vamos armando así, no sé, que se me escapó Pablito por ahí, pero bueno, si vamos como es, introduciéndonos por ahí. A mí me habían pedido que esta mañana, en el diseño, no sabía que se iba a hablar. Yo voy a hablar más fuerte sin micrófono, a ver si así se me escucha. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Nos escuchamos bien? Vale. Antes de saber que iba a ver el tema de Colombia previo, se me había pedido que hablara un poco sobre estos temas: memoria, ruptura y ciudadanía universal. En el marco de derechos humanos e inmigraciones. Y a mí se me ocurría lo siguiente, a partir un poco de lo que vi, que salí ayer, y sabiendo que quienes estamos aquí, en el fondo somos voluntarias y voluntarios de una causa común. Y lo que se trata es de, en estos 20 minutos, 25 minutos, apuntar como a ejes nudales que nos permitan nuestra voluntad de compromiso. En 20 minutos es imposible acceder a la compleja realidad de lo que hoy significa tanto el mundo de los derechos humanos como la complejidad del fenómeno migratorio. Pero sí creo que es importante el ver como elementos sustanciales que a mí, como voluntario de una causa como esta, me interesa para reconfirmar mi compromiso. De aquí para adelante tenemos unos como 40 años, otros como 60, hay quienes tienen todavía hasta 100 años por delante para seguir el compromiso. Porque es así, hay que verlo en dinámica histórica. Y somos parte de esa dinámica histórica. Bien. Memoria, ruptura y ciudadanía universal. Yo diría que a la raíz de... Me faltan aquí unos papelazos, pero no se asusten porque no son 20 minutos. No son imágenes lo que vamos a tratar de hacer. Cuando... Cuando uno busca la raíz de los derechos humanos, uno podría decir, bueno, la raíz está aquí, y lo que nos venden como derechos humanos fundamentalmente es esto, la Declaración Universal. Y sabemos que la Declaración Universal, aparentemente, incluso a veces la reparten sin tener el preámbulo, solo los 30 artículos. Y la hemos descaminado tanto en la manera de presentarla que hemos terminado por decir, ah, eso es como un canto al sol. A tal punto deja de tener peso, a tal punto deja de tener peso que nos encontramos una realidad tan, tan supremamente delicada como la una reciente investigación de Amnistía Internacional se ha encontrado. Dice, en esta reciente investigación, los derechos humanos tienen una reducida presencia en las carreras. Los estudios en nuestro país apenas prestan atención a las materias sobre derechos humanos. La presencia de asignaturas obligatorias de este tipo en la educación superior es muy reducida. Según estudio realizado por Amnistía Internacional, las universidades españolas a la cola de Europa en formación obligatoria en derechos humanos. Se han analizado 145 planes de estudio de 42 universidades públicas. El informe pone en evidencia que más de 1 millón de universitarios españoles no tienen acceso a ninguna asignatura en derechos humanos de carácter obligatorio. Médicas, médicos, enfermeras, asistentes sanitarios. El caso de medicina... En el caso de medicina, la carrera totalmente desierta de este tipo de materias. En los 155 planes de estudio analizados en 13 países europeos, 95 universidades públicas y privadas. Es una alarma considerar que los futuros médicos atenderán a víctimas de tortura, de malos tratos, de violencia de género y de otras violaciones de derechos humanos sin puñetera idea de lo que son los derechos humanos. También llama la atención de que en el decreto, en el derecho, todas las asignaturas sobre este asunto sean optativas en las universidades públicas españolas. Esto es una política. Esto es una política. Y uno comienza a explicarse por qué razón los derechos humanos aquí en el Reino de España son un cuento chino. Desde esa realidad hasta la que nos encontramos recientemente, el último texto que quisiera mostrarles, porque estas cosas si no se ven, no se creen. A ver si la tengo por aquí o acá. Que es este, en tuerto, que se llama Plan de Derechos Humanos. el Estado español tiene un compromiso desde 1993, como todos los estados, de presentar un plan de acción en derechos humanos. España nunca lo ha presentado. Es más, hasta un gobierno que aplica como política técnicas de control político-social a través de los peores mecanismos como el paramilitarismo en Colombia, tiene su plan de acción en derechos humanos. Otra cosa es que no lo conoce. Y tiene hasta funcionarios. El vicepresidente Santos es el encargado de la política de derechos humanos. Pero esto es increíble lo que viene aquí. ¿A ustedes les han invitado a discutir este plan? ¿A espaldas de la ciudadanía? Cuando el mecanismo centralizador que debe articular el plan es precisamente un diálogo entre sociedad civil y el Estado. Tremendo. Y cuando lo filtran, nos dan 10 días para hacer las aportaciones. Y este es el tercer borrador. Alucinante. Alucinante. ¿Eh? Y totalmente al margen, por decirles, por ejemplo, que aquí están ratificando que van a empujar la directiva de la vergüenza, la directiva europea, que van a ajustarse a los marcos de cambio de legislación en asilo, por tanto que va a desaparecer la vía diplomática para el asilo, por tanto que van a restringir la posibilidad incluso de que los menores puedan pedir asilo. Es tan grave lo que están haciendo la modificación de la ley de asilo nueva, que van a quitar la posibilidad de que alguien en Europa quitar el asilo para los comunitarios. Es que no existió el conflicto de Yugoslavia, se acabó. Bien, ¿por qué? Porque el problema es ¿por qué? A mi modo de ver. Bien. Después toda esta información y demás la podemos, lo que hay que hacer es socializarla. Hay que socializarla. Pero ¿por qué? ¿De dónde viene el tema? A mi modo de ver. Pues viene de dos cosas. En gran medida. La primera la encontramos en el preámbulo de la propia Declaración Universal. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajante contra la conciencia de la humanidad. ¿Cuáles son esos actos de barbarie ultrajante? ¿Qué se dio en la Segunda Guerra Mundial? Ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, masacres en masa, desplazamientos, tortura, técnicas de tortura. Los manuales de tortura franceses de la guerra de Argelia son los que utilizan todos los militares latinoamericanos, por ejemplo. Es el mismo manual de tortura que utilizó el famoso submarino. ¿Recuerdan? Meterle la cabeza. Actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Yo no diría, incluso esos actos, para mí, el verdadero instrumento sobre el que hay que recoger de dónde sale toda esta dinámica de derechos humanos, hay un documento previo. ¿Se acuerdan de qué día era la Declaración Universal? ¿No lo dijo Rita? 10 de diciembre, el día oficial. Pero a mí me gusta más la fecha del 9 de diciembre, porque es el cumpleaños de mi madre. Y porque el 9 de diciembre se firmó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Es anterior a la Declaración Universal, es anterior. Debajo de la Declaración Universal no se entiende si debajo no está la Convención contra el Genocidio. Y en esa Convención contra el Genocidio es evidente, las partes contratantes confirman que el genocidio ya se ha cometido en tiempos de paz. A veces unimos que solo genocidio se puede dar en tiempos de guerra. No, en tiempos de paz. o en tiempos de guerra es un delito de derecho internacional. Ella se compromete a prevenir y sancionar. El genocidio es un delito de un crimen internacional, de derecho internacional. Esto es muy importante, muy, muy importante. Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención, ojo, esto es muy importante, la intencionalidad en el crimen, destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y para eso utilizan cinco tipos de crimen. Primero, matanza de miembros del grupo. Segundo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Tercero, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que haya de acarrear su destrucción física total o parcial. ¿Eso cómo se llama? ¿Qué es lo que le hacen a muchas poblaciones? Exterminio, bloqueo de sus condiciones económicas. Desplazarlos, someterlos a una condición donde finalmente su existencia se ponga en riesgo. ¿Qué está pasando ahora en el Congo? ¿Qué está pasando en Darfur? ¿Qué está pasando con muchísimas comunidades en Afganistán? ¿Qué hacen con San José de Apartadó en Colombia? Son técnicas para provocar, poner en grave situación la existencia del grupo. Cuarta medida, a ver si les suena. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Médicos, ¿eso cómo se llama? Campañas masivas de esterilización. Y lo han hecho en acueductos. ¿Por qué Bolivia no crece la población? ¿No se han dado cuenta? ¿En Bolivia? ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Bolivia? No. 1 millón. ¿Y cuántos kilómetros cuadrados tiene el Reino de España? 300.000, 500.000. ¿Cuántos habitantes somos en el Reino? 40 millones más 5 de pinches inmigrantes y ya estamos por aquí. ¿Y cuántos habitantes tiene Bolivia? 8 millones. Y uno dice, a ver, bailen ese tronco en Duña, expliquen ese problema. Pero en Bolivia, por ejemplo, se llamaba el Instituto Lingüístico de Verano, uno de ellos, que trabajaba políticas, ¿no? Con el argumento de que había un problema de crecimiento y revolución demográfico que había que controlar, y vía los acueductos de Oruro, Potosí, qué casualidad, toda la zona minera, donde sistemáticamente vía acueducto hacían campañas de esterilización masiva. En pueblos del Tolima también se dio. Con grupos indígenas de manera sistemática. En el caso, por ejemplo, de los guajivos, una política de exterminio que todavía se mantiene. Bien. Quinto tipo. A ver si nos suena. Traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. ¿Dónde se dio eso? ¿Qué año? 9 de diciembre de 48. Del 48. Dice, serán castigados el genocidio, la asociación para cometer genocidio, la inspiración directa o pública a cometer genocidio, la tentativa de genocidio y la complicidad con el genocidio. Pero esto es más interesante, el artículo 4. Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de otros actos enumerados en el artículo 3 serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares. No hay inmunidad. No hay inmunidad. Las partes contratantes se comprometen a adoptar con arreglo a sus constituciones respectivas las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente convención. Y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o cualquiera otro de los actos enumerados en el artículo 3. Bueno, y entonces uno dice, ¿qué constitución? ¿En qué constitución? ¿En esta o en esta? ¿En cuál? Porque esta existe. Esta existe. Y entre esta y esta, ¿qué pasó? Pues llegó esto primero y después entró esto. Es así. Pero entonces resulta que aquí esta, por el ordenamiento que había, no entró. Obviamente, para la Declaración Universal, toda organización que entra y es miembro de Naciones Unidas, que tiene que firmar un pacto, se llama el Pacto de Viena, en el cual se compromete en su marco jurídico interno a cumplir por lo menos la Carta de Derechos Humanos. Y la Carta no es solo la declaración, la Carta es, como bien decías ayer, el pacto de los civiles y políticos, el pacto de los económicos sociales, este, y sobre todo una cosa que en 1950 se les olvidó, incluir aquí. Los principios de derecho internacional reconocidos por el estatuto y las sentencias del Tribunal de Núremberg, que son derecho internacional de derechos humanos, aprobados por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas 1950. Primer principio: toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción. Básico. Si usted comete un delito, tiene que ser juzgado. Dos, el hecho de, ojo, el hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito de derecho internacional no exime de responsabilidad del derecho internacional a quien lo haya cometido. ¿Se dan cuenta? Así en el derecho interno no imponga alguna pena, no sea delito. Les voy a poner un ejemplo. En Colombia no existe la desaparición forzada como delito en el Código Penal. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una desaparición? ¿Cómo lo denuncian? Porque claro, la familia va y hace una gestión de denuncia. ¿Cuál es el tipo penal en el que meten la desaparición forzada? ¿Qué otro delito es parecido? Entonces ahora uno entiende por qué en Colombia se habla, meten todo en un paquete lo del secuestro y resulta que el secuestro es una cosa y la desaparición forzada es otra. El secuestro como delito común es una cosa y la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad es otra y tiene otras implicaciones. Y aquí están los truquitos que comienzan a hacernos de cómo jurídicamente nos impiden ver a la luz del derecho internacional las implicaciones que tiene la desaparición frente al secuestro. Hoy están haciendo una campaña, toda la derecha colombiana, más muchísimas organizaciones y estados, como aquí por ejemplo, que están favoreciendo una política que impide que el derecho internacional se aplique. Tercero, el hecho de que la persona que haya cometido un acto que constituya delito de derecho internacional haya actuado como jefe de Estado o como autoridad de Estado no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional. Más claro no canta un gallo. Es decir, es evidente la responsabilidad de los jefes de Estado. Repito de nuevo, no hay inmunidad para delitos internacionales. No hay inmunidad. Cuarto, el hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme a derecho internacional si efectivamente ha tenido posibilidad moral de opción. ¿Qué significa eso? Obediencia debida no hay para derecho internacional. No hay. Pues sí me estaba cumpliendo. Por ejemplo, el general Yamasita. ¿Alguien se acuerda del general Yamasita? ¿De dónde podrá ser Yamasita? Japonés. El general Yamasita. Y el general Yamasita fue el responsable del ejército imperial japonés de prácticamente exterminar poblaciones filipinas. Era su tarea. Igual que hubo el tribunal de Nuremberg, también hubo el tribunal de Tokio, que aquí se conoce menos, el tribunal de Tokio. Y también hubo, efectivamente, juicios aplicando el derecho internacional. Yamasita decía, mire, es que yo no puedo ser responsable de lo que pasó en Filipinas porque yo no me bajé del barco, primero. Yo no me di cuenta que era lo que estaba ocurriendo. Yo no sabía. No me enteré. ¿Qué es lo que ocurre aquí con muchos crímenes? No, es que no tuvimos tiempo, estábamos en la hora de la siesta. No existe. Y a Yamasita después se le condenó porque su obligación era saber. Era saber. Y mucho más aplicando el derecho internacional de los conflictos armados, pues mucho más grave aún. Quinto, voy más rápido. Toda persona acusada de un delito de derecho internacional tiene derecho a un juicio imparcial sobre hechos y derechos. Con todas las garantías, con todas las normas. Era lo que se iba a hacer a Pinochet, no quiso. Baltasar Garzón se bajó los pantalones acompañado de los británicos, del propio gobierno chileno y alguna ONG que también copatrocinó la historia y dejaron libre a Pinochet. Exactamente. Los delitos denunciados a continuación son punibles según el derecho internacional. Uno, delitos contra la paz. Son tres tipos de delitos. Delitos contra la paz, delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad. Me extiendo un poquito en esto, porque ¿de qué año es este papelito? 1950. 10 de diciembre, 9 de diciembre del 48. 1950, y aquí dice, delitos contra la paz, planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión o una guerra que viole tratados o acuerdos o garantías internacionales. ¿Le suena con bigote y todo aquí al lado? Eso se llama crimen de guerra. Cuando ocupan. Pero en el momento en que toma la decisión de planear y ejecutar esa guerra es un crimen contra la paz. Es un crimen de agresión, también se llama en el derecho internacional. Segundo, participar en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos enumerados en el inciso anterior. Eso también es un crimen de guerra. Es un crimen contra la paz. Delitos de guerra. Las violaciones a las leyes o usos de la guerra. Que comprende, sin que esta enumeración, dice el texto, tenga carácter limitativo. El asesinato, vayan sumando. El maltrato o la deportación para trabajar en condiciones de esclavitud o cualquiera otro propósito de la población civil de territorios ocupados o que en ellos se encuentren el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra o de personas que se hallen en el mar. Las ejecuciones de rehenes, el saqueo de la propiedad pública o privada, la destrucción injustificable de ciudades, de villas o aldeas. Anoche lo veíamos claramente cómo se hace en el caso del Sáhara. O la devastación no justificada por necesidades militares. Crímenes de guerra. Y finalmente los crímenes de lesa humanidad, el asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar un delito de paz o un crimen de guerra o en relación con ello. Y el último es la complicidad de la comisión de un delito contra la paz, de un delito de guerra o de un delito contra la humanidad de los enunciados en el principio sexto, constituyen asimismo un delito de derecho internacional. Es decir, cómplices de este tipo de delitos también constituyen delito. Clarito, ¿sí o no? ¿Qué pasaba en España? Pero, otra fecha. 1968, 26 de noviembre, Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Otro papelito más. ¿Qué es imprescriptibilidad? Los crímenes son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se haya cometido, tanto crímenes de guerra como crímenes de deshumanidad. Esto es sobre imprescriptibles, o sea, que no prescribe. ¿Desde cuándo se sabía? 1968. ¿Y aquí qué pasaba? 1968. ¿Los juristas de españoles sabían? No. Oiga, ¿y había delegados en Naciones Unidas? ¿Había otra gente en el resto de Europa? ¿Que nadie se enteró que los crímenes son imprescriptibles? Todavía en el 68 no se despertaba. Otro papel. Otra fecha. 3 de diciembre de 1973. Otro papelito. Otra resolución de Naciones Unidas, de la Asamblea General. Principios de cooperación en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad. No hay disculpa. Declara que las Naciones Unidas, guiándose por los propósitos y principios enunciados en la Carta, referentes al desarrollo de la cooperación entre los pueblos y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, proclama los siguientes principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Primero, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, donde quiera y cualquiera que sea la fecha en que se haya cometido, será objeto de una investigación. Mínimo. Una investigación, no se pide más. Así hayan pasado 70 años. Y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas. Todo Estado tiene derecho a juzgar a sus propios nacionales por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Y los Estados cooperarán bilateralmente para reprimir y prevenir estos crímenes de guerra, etcétera, etcétera. No han sido más, porque el último plazo que tuvieron fue la creación de la Corte Penal Internacional. Ya estaba enunciada en la Convención contra el Genocidio. Desde el 48. Y han pasado del 48 al 98, 50 años y se fue el circuito. Pero claro, uno entiende que un marco constitucional, no, porque uno dice, es de obligado cumplimiento aplicar, sí, claro, mire, artículo 10, de la Constitución Española. Dice, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España. Es decir, el derecho internacional estaría dentro del marco constitucional. Solo en el caso de Colombia, miren, solo en el caso de España, ¿no? La Constitución colombiana, y como decía mi compatriota, está nueva. Está informatizada. Tiene artículos maravillosos. El artículo 11, mire, solo lo leo porque es increíble. El artículo 11 dice: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. De las pocas constituciones del planeta que tiene esto. Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Es un imperativo constitucional. ¿Pero por qué? Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en estado de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. Es decir, toda constitución en principio debe recoger, a no ser que se salga del sistema de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que tenemos por ahora? Pero claro, no basta solamente con que esos principios que son los derechos humanos, vida, verdad y justicia, estén de reconocimiento internacional, universal, estén escritos en la Constitución, sino que haya una garantía jurídica. Por ejemplo, la garantía jurídica de algo que salió ayer, alguien que lea duro, fuerte, que lea desde el artículo 47, por ejemplo, despacito, de la Constitución Española. ¿No? Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Vale. Chicas, ¿ves, no? Solo los españoles. Sí. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Evidente. Regulando la utilización del suelo. Ajá. De acuerdo con el interés general. Hasta ahí va muy bien. Especulación. ¿Cómo? A ver, ¿puedes repetir? Para impedir la especulación. Ah, o sea, ya en la Carta Constitucional se habla de especulación, pero sigue, sigue, que está lo mismo. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Pero eso no es, yo pensé que el marxismo, pero ya llega hasta ese nivel de meterse en la Carta Constitucional hablando de plusvalías. ¿Se dan cuenta de lo que implica? Este marco constitucional plantea desde su origen las 8 personas que se encerraron a negociar el marco de este de transición. Pues dije, mire, aquí lo único que no hay que hacer es dejar de trincar. Y lo más esencial, que es el territorio, hay un reconocimiento constitucional. ¿Cómo no va a haber la especulación inmobiliaria que hay si están amparados en el marco constitucional? ¿Ustedes habían dado cuenta de eso? Entre otras cosas, ¿cuántos se han leído la Constitución? No. De Rafael. ¿Y uno dice? Mejor leía ninguna. Incluso aquí. ¿Quién es? ¿Quién es? En la enfrentación, para que vean cómo se da la dinámica, en esta, el artículo 6 dice: España renuncia a la guerra como convenio político. No se lo han leído, pero se sabe. Artículo 7. El derecho español acatará las normas universales del derecho internacional incorporándolas a su derecho positivo. No me diga que no se sabía. Bien, cuando se trata de hacer memoria, es que entiendo que hay una política en materia de derechos humanos aquí muy clara, y es el impedir la dinámica de la aplicación de los parámetros internacionales de derecho internacional en el sistema jurídico interno. Y para nosotros, para los activistas, para los voluntarios, es imperativo, no solo ético y moral, jurídico, el peso del derecho internacional sobre el derecho interno. Cuando uno recoge ese espíritu, no le queda otra alternativa, porque si lo que estamos viviendo, como bien dice el preámbulo de la Declaración Universal, dice: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el ser humano no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. La rebelión es un derecho. Y es un derecho en las condiciones donde las relaciones de poder que se han venido construyendo han sido relaciones asimétricas. Ese es el problema de fondo. Las asimetrías sociales, históricas y estructurales. Y esas asimetrías, la primera de ellas, la más brutal, recuerden, matemáticas 1, asimetría, aquí A y aquí B. A le hace a B, pero B no puede hacerle A. A, hombre, varón, macho. B, mujer. 50, 70, todos los años, nadie, no pasa nada. Seguimos pensando que la manera de resolver la asimetría de la relación de pareja es asesinándola. Porque es mi propiedad. Pero además de hombre, varón, macho es blanco. Frente, indígenas, negros, mestizos, amarillos, da igual. Son sociedades además de patriarcales, son sociedades racistas, xenófobas. Y hay matices de cómo lo incorporas, porque ya es inevitable que por estas islas han pasado tropecientas culturas. Que es inevitable que cuando uno llega a Cartagena y ve la Cartago pequeñita desde la construcción de los griegos en el siglo VIII antes de Cristo, dicen, todo lo que ha pasado por ahí, ¿cuál es la criatura de dónde? Normalmente hombres blancos, ricos, enriquecidos. urbanos. Pero para mantener esa simetría, crear un mecanismo de defensa. ¿Cuál es? Lo militar frente a lo civil. Es otra simetría de la relación. Lo militar frente a lo civil. Es simpático. En Colombia, en los últimos 4 décadas, no han necesitado meter un militar en el Estado. Porque con esa derecha tan derechona, no hace falta. Es que en realidad es la política también. No es solamente lo militar. Porque si solamente fuera lo militar y no la política. La relación de pueblo. La opción se. Si quisiéramos meter en este paquete aquí la máxima expresión de esa simetría, ¿qué nombre le pondríamos? ¿Eh? Esto es el mundo. Bueno, esa es otra simetría, que es el Estado frente a los ciudadanos. Esa es otra relación, evidente. Porque el Estado ha sido secuestrado por estos hombres blancos en el poder. Pero hay un mecanismo mayor. Hoy, en la globalización, ¿qué es lo que desaparece? La persona. Desaparece la persona y desaparece el garante de esos derechos que es quien. ¿Quién es el garante de los derechos humanos? El Estado. El Estado, el Estado. ¿Y entonces qué nos queda si desaparece el Estado? Las multinacionales. Las multinacionales. Las multinacionales. Y nos queda la relación va a estar mediada, toda esta relación ahora la empaqueta a través de un espacio físico y político y cultural específico que se llama el mercado, los centros comerciales, el mercado. Las nuevas alternativas. Todas estas asimetrías pasan por ese mercado. Hoy por hoy, esto de manera global, el trabajo, los trabajadores que hacen parte de esta asimetría ya no tienen cómo resolver aquel problema y tratan de meterse allá, de explorar posibilidades de llegar a otra realidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el mercado laboral? La migración, etc. Bien, norte, sur. Norte, sur. Pongámosle nombre y apellidos. Esto es Davos. Davos. ¿Cuántos gerentes se reúnen en Davos cada año? Porque en Davos, ¿quiénes se reúnen? ¿Recuerdan? ¿El qué, no? El G7 más 1, que es G8, que es Rusia. Así Zapatero vaya, por favor. Esa lógica ha generado una dinámica muy concreta. Y es que Davos articula las 45.000 multinacionales que hay en el planeta. Y de esas 45.000 multinacionales, si ustedes ven cada renglón económico, en cada uno de ellos hay alrededor de 10, 12 multinacionales que controlan el conjunto del proceso. Entonces, por ejemplo, tú mencionaste algunas de ellas, pero hoy estamos viendo cómo toda la industria alimenticia está en poder de 10 multinacionales. Una de ellas, muy potente, la que controla todo el circuito del maíz, que tiene que ver con maíz transgénicos, que tiene que ver con la imposición de un tipo de semilla, que tiene que ver con los acuerdos comerciales a través de la Organización Mundial de Comercio y los Tratados de Libre Comercio, etc. Se llama Phyllis Morris. Ah, yo pensé que era solo tabaco. No vuelvo a fumar al todo. Porque la Phyllis Morris en realidad lo que está haciendo es el control de población a través del alimento, del maíz. Monsanto. Mire, por ejemplo, ¿no han visto la fabulosa propaganda? Ahora no nos venden alimentos sino un medicamento. Danone. Bueno, como usted levanta la tapita y ve que está con la cruz roja, dice, pues ahora más claro que es un alimento. Digo que es una medicina. Que hay una campanita, ¿no? En ese sentido. Bien. El problema de derechos humanos es que desde esta óptica, lo que estamos buscando, el corazón de estos derechos es esta rebeldía contra esa situación de tiranía, opresión, explotación, dominación, etc. Mientras las relaciones sigan sigan siendo estas, asimétricas, no podemos cambiar. El problema no se trata de cambiemos la tortilla. Ya me gustaría a mí estar en esa época, ¿verdad? Cuando todavía cantaban que la tortilla se vuelva. Y que los pobres coman pan y los ricos vayan donde puedan. No ese es el problema. El problema es cómo logramos romper la dinámica asimétrica. Aquí es donde está el problema. Y a mi modo de ver, tenemos dos opciones. No basta con las leyes. No basta con las modificaciones institucionales. Desde los voluntarios, desde el voluntariado, tenemos que ser capaces de transformar la acción histórica, nuestra acción histórica. Y que se quede con su institucionalidad. Ayer salió un tema clarísimo. ¿Cómo es posible que a los menores, que son sujetos no solamente de necesidad, los menores además son sujetos de derecho? Nosotros no le busquemos una alternativa. Yo creo que ahí tenemos mucho por hacer como sociedad civil, ser capaces de imaginar, de repensar creativamente las cosas. Los indígenas en Colombia acaban de hacer una cosa tremenda. Después de 516 años hacen un levantamiento. Aquí la palabra no suena muy bien, pero allá suena requete bien porque es trabajo comunitario, puesta en común, ejercicio común, se llama la minga por la vida. Y eso significa un levantamiento popular y social para decir no más, basta ya, no más. Es un ejercicio mucho más profundo. Hoy incluso es tan brutal y depredador lo que aquí hay en este pueblo de la simetría, que ha pensado que el planeta todo es solo para ellos. Y su manera de transformar ese planeta ha sido destruyendo. Hoy está en juego ya no solo las personas, están en juego también los propios seres humanos en el planeta. El propio planeta, la existencia del planeta, porque el planeta es un ser vivo. Ayer se hace una afirmación aquí que hay derechos de primera generación, civiles y políticos, derechos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, y hay derechos de tercera generación, que tienen que ver con el derecho al desarrollo, con el derecho a la paz, con el derecho al medio ambiente. Incluso ya se habla de cuarta generación, que serían los derechos de los pueblos. ¿Recuerdan aquí cerca Argel? La cumbre de Argel, donde se sacó por primera vez un encuentro, un compromiso no alineado en la perspectiva de reivindicar la autodeterminación, la soberanía y la vida de los pueblos. ¿Cómo derecho? Todo pueblo tiene derecho a su autodeterminación, a su soberanía. Y hay pueblos, como el caso del pueblo saharaui, evidentemente, que tenemos que acompañar en la perspectiva de hacer que el pueblo saharaui se autodetermine, pueda tener su territorio y definir cuál es el modelo y proyecto de sociedad que quiere. Como el pueblo palestino y como muchos otros pueblos en el planeta. Yo creo que hay un ejercicio cada vez más de comprensión. Pero incluso podemos decir que la tierra también tiene derecho. Termino con una cosa muy simple. Estaba buscando la última constitución que acaba de salir al mercado. Constitución 2008 con infinito amor. Es la constitución ecuatoriana. Y se llama Revolución Ciudadana está en marcha. Y miren, es interesantísimo. Solo el preámbulo. Otra voz autorizada. Para que vean cómo arranca esa preámbulo. Sí. Nosotros y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestra... O sea, perdona, es que es llamativo. Se la comenzó con nosotras primero y nosotros. Reconociendo nuestras raíces milenarias forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, a la Pachamama, de la que somos parte, que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir, ¿sí?, una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad armonía con la naturaleza para alcanzar el convivir de su marca causal. Muy bien, su marca. Un país democrático comprometido con la integración latinoamericana y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra y el ejercicio de su soberanía, Ciudad Alfaro, que es el sitio donde lo hicieron, Montecristi, provincia de Namanaví, sacan la presente declaración. Mire, es alucinante recorrer el buen vivir. Y en el buen vivir, en la primera sección dice las dos cosas fundamentales del buen vivir. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Eso significa que Endesa, que la energía verde tendrá que negociar de otra manera. Y lo que no pueden hacer es que se utilicen. Porque claro, en este mundo globalizado, capitalista, neoliberal, todas las relaciones que pasan por esa dinámica se van privatizando, se van convirtiendo en relaciones mercantiles. Incluso las nuestras como ONGs, Porque todo se mercantiliza. Y nosotros voluntarios, tenemos que ser sujeto crítico permanente, ciudadanía crítica permanente de nuestro hacer dentro de las ONGs. A ustedes les corresponde cuestionar que en las ONGs no se permean, no se corrompan de esta espiritualidad que el neoliberalismo nos empapa en todo. Esa es su tarea. Porque desde la lógica de este capital, lo que están buscando es incluso convertir en mercancía nuestro sentimiento de compromiso, nuestra ética de compromiso. Y entonces van privatizándolo todo. Yo no sé si aquí ocurre, pero por ejemplo en Madrid, el modelo que están teniendo es de privatización de la salud, privatización de la educación, privatización de los servicios públicos, privatización de los servicios sociales, privatización de los servicios de atención a los inmigrantes. Estamos a puertas de comenzar a tener un servicio privatizado carcelario, como en los Estados Unidos. Cárceles privadas para empresas privadas. El paso que tenemos por delante es los CIEs convertirlos, qué bien, una nueva empresa. Como en Estados Unidos. El modelo es, en Estados Unidos hay 15 millones de personas sin papel. 15. Y en vez de decir, a ver cómo resolvemos el problema, lo que dicen es, esto es una oportunidad para hacer dinero. Y hay empresas, fundaciones, que lo que han hecho es privatizar el sistema de CIES, del sistema carcelario, y a ti te pagan 30.000 camas ocupadas, cama ocupada, paga que te paga. Por tanto, claro, la empresa que va a hacer ese trabajo dice, ¿y cómo garantizo yo que voy a tener 30.000 camas ocupadas? Porque claro, tú puedes poner el censo y a ver, que vengan aquí los que quieren venir a pasar la noche. Pues no van a ir. Entre otras cosas, porque si llegan ahí, está una orden de expulsión que inmediatamente los tira al desierto, en el caso de México, Estados Unidos. Los tira a la muerte. Entonces el siguiente paso es privatizar el servicio de detección de esa gente. Y entonces para eso tienen empresas de seguridad privadas. Una de las más grandes y potentes que ya se está construyendo desde México, tiene relación con Estados Unidos, ¿cómo se llama? EULEN, ¿le suena de algo? EULEN. Y entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? La lógica es, pues a partir de ahora tengo seguratas, tengo que traerlos, tengo que capacitarlos. Ah, le está contando de algún sitio, de algún país donde sean expertos en técnicas de seguridad. ¿Qué país puede ser expertísimo en técnicas de seguridad? España, España. Por ejemplo, Colombia. Por ejemplo, Colombia. Entonces lo que están haciendo es, han firmado un pacto a través de un organismo que hasta por muchos años fue un organismo muy importante de capacitación FP para muchísimos chavales que no podían acceder a la universidad. Se llama el Instituto Nacional o el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en Colombia, y ahora han montado SENA aquí mismo, en Valencia, regreso uno de ellos, que lo que están haciendo es traer paramilitares reinsertados a ser capacitados para ser los nuevos agentes de seguridad. Hombre, no va a utilizar las motosierras, que hay un interés en el metro de Madrid con la sierra, ¿no? Sería muy feo. Pero bueno, ya algo se puede ir haciendo a través de Prosegur, a través del propio ULEN, que tengan otros métodos. Pero la perspectiva es... experiencia profesional de acreditada. Totalmente, totalmente. Lo único es un cursillito, porque como ya jurídicamente están alumnados, el señor Baltasar Garzón, una de las maravillas que ha hecho, de las últimas, fue el que diseñó el adefesio de impunidad más terrible, que se llama la Ley de Justicia y Paz en Colombia. Es una ley cuyo propósito es evitar que los paramilitares y las Fuerzas Armadas colombianas y la colaboración de los políticos, de los empresarios, de todos quienes han conectado con esas estrategias de criminales, queden impunes. Impunes. Y le salió redondo. Le salió redondo. ¿Cómo es posible que un tipo como Mancuso, que ha reconocido públicamente más de 2.000 asesinatos, el máxima pena que tenía en la Ley de Justicia y Paz era 8 años? ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Entonces uno entiende que el modelo de impunidad que aquí en España se generó es un modelo que se transporta a otros procesos. Lo hicieron en Guatemala. ¿Qué pasó en Guatemala? También quedó en impunidad los 254.000 víctimas. ¿Y quién hizo la salida jurídica del conflicto guatemalteco? Aquí. ¿Y qué ocurrió en El Salvador? Otro tanto. ¿Y dónde se negoció la transición democrática de Chile? ¿Y lo de Argentina? Es decir, hay una real participación en definir estrategias de impunidad. Pero lo que es más grave hoy es que tiene que ver directamente con nuestro trabajo. Ustedes saben perfectamente que a nivel de asilo político o de refugiados, pues de los 5.600 solicitantes de asilo que hay cada año que llegan por frontera, ¿cuál es la principal frontera española por donde entran refugiados? Muy bien, para. No es aquí. Por esa razón, de esos 5.600, la mitad, un poquito más de la mitad, suelen ser compatriotas colombianos y colombianas. La mitad. Y ahora, cuando eso se estaba dando, dieron una vueltita de tuerca y dijeron, pues ahora vamos a poner otro mecanismo, que es imponer visados. Y con los visados ya la gente tiene más dificultades. Estaba tratando de traer mi suegra, ha durado 5 años. Para que venga, mi suegra, 80 años, no va a venir a quedarse. Tiene que demostrar acreditado no sé cuántas cosas para poder venir. Pero sin embargo, los familiares de Mancuso, los familiares de todos estos criminales están aquí haciendo empresas sin ningún problema. Y en eso coparticipan los cónsules, coparticipa la embajada, es una política de Estado. Es una política de Estado. Bien. Yo creo, y con esto vamos a cerrar, porque yo creo que vamos a perder el vuelo. Tres días de parto y el hijo no salía. Está trancado. El negrito está trancado. Él venía de un rancho perdido en los campos. Y el médico, probablemente un médico que me dé por mundo. Fue acompañado. El médico fue, maletín en mano, bajo el sol del mediodía. El médico anduvo hacia la lejanía, hacia la soledad, donde todo parece cosa del jodido destino. Y llegó y vio. La mujer estaba en las últimas, pero todavía jadeaba y sudaba y tenía los ojos muy abiertos. A mí me faltaba experiencia en cosas así, dijo el médico. Yo temblaba. Estaba sin un criterio. Y en eso, cuando corrí la manta, vi un brazo chiquito asomado entre las piernas abiertas de la mujer. El médico se dio cuenta de que el hombre había estado tirando el bracito. El bracito estaba despellejado y sin vida. Un colgajo sucio de sangre seca. Y sin embargo, el médico pensó, no hay nada que hacer. Sin embargo, y quién sabe por qué, el médico lo acarició, rozó con el dedo aquella cosa inerte, y al llegar a la manito, súbitamente la manito se cerró y le apretó el dedo con alma y vida. Entonces el médico pidió que le hirvieran agua y se arremangó la cabeza. Los inmigrantes, el pueblo saharaui, el pueblo palestino, Colombia, nosotras y nosotros mismos, los familiares de los cientos de miles de personas que no han podido enterrar con dignidad a la gente que fue represaliada por un régimen de muerte aquí, todos somos un colgajo sucio de sangre seca. Y probablemente muchas veces tratamos de tirar del bracito para que para ya de una vez esa nueva realidad. Y de pronto podemos hacer daño. Y salimos corriendo a tratar de buscar ayuda. Y desde aquí podemos ir con la mejor buena intención. Cojo mi maletín, soy un profesional, tengo la opción ética y me voy a salvar. Pero me voy a encontrar una realidad que me pone a temblar, que me deja sin criterio. No basta con ir. No me basta solo el maletín y mi profesionalidad. Hay algo más que me mueve. Y al final, me parece que está, por ejemplo, la mujer, que es la que está ahí pariendo esa realidad. En Colombia, de los 5 millones de desplazados de guerra, 94% son mujeres y niños. ¿Quiénes siguen resistiendo en los campos ocupados? Ayer veíamos en la película compañeras que están ahí resistiendo, creando los comités de solidaridad, recogiendo la información. Aquí mismo, para poder parir esa nueva sociedad. Desde mi punto de vista, lo que nos queda como voluntarios, como voluntarias, como opción, en últimas como sociedad civil, más como humanos, es recuperar esta capacidad de ternura frente al dolor del otro. Esa es nuestra opción, no hay otra. Probablemente la paliza que nos estamos dando entre ayer, el vídeo de esta mañana, alguien decía ayer, ya no me cabe el corazón más. Yo creo que al final no es todo lo que sepamos, aunque es importante saber. Tenemos derecho a saber y obligación de saber. Pero es más que eso. Para mí, hoy por hoy, el centro del tema es recuperar la capacidad de ternura con el otro, de sentir el dolor del otro y hacerlo sentir parte de mi dolor. Si yo no me comprometo con el dolor del otro y lo vivo en mis propias carnes, jamás voy a poder transformar la realidad. Porque no es yo el que le voy a cambiar la realidad al otro. Yo le voy a dar con mi ternura la fuerza para que ese colgajo sucio de sangre seca se reconstituya como sujeto. Y como sujeto de derechos. Y como sujeto político. Y ahí podremos transformarlo. Y ya no será, yo hablo por los que no tienen voz, porque cuando los que no tienen voz comienzan a tenerla, vaya dificultad para escuchar. Y tendremos que acostumbrarnos a tener otro tipo de diálogo. Por ejemplo, y si realmente hay un compromiso de que los inmigrantes voten, ¿qué pasaría? ¿Usted cree que si los inmigrantes votaran, votarían a su interés particular? ¿O terminarán votando el interés de quienes financian? ¿De quienes montó el hispano árabe, o el hispano rumano, o el hispano... Ese es el desafío. Recuperen la capacidad de indignarse para construir dignidad. Tenemos que recuperar esa indignación. Pero la sola indignación no basta. De la indignación tenemos que avanzar a un paso que me parece esencial para nosotros, para nosotras, es construir comunidad, producir comunidad, generar comunidad, ser comunitario. Hay que recuperar la dimensión de lo comunitario. Eso es esencial. Esencial. Yo creo que lo más triste de este modelo que estamos viviendo es precisamente que nos han metido en la lógica individualista terrible, me han aislado, nos hacemos totalmente por fuera, una burbuja, ¿verdad? Y cada organización quiere ser como una burbujita. ¡Qué rico! Yo te amo, tú me amas, aquí nos encerramos y que no nos pase nada, ¿no? Y construimos una burbuja. Al margen de todo. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Y yo creo que esa es para mí la perspectiva que quería transmitir. Memoria toda. Hay que mantenerla. La memoria de lo que ha ocurrido en términos de crímenes que nos van, esa barbarie que nos golpea la conciencia de humanidad. Dos, memoria de que existen instrumentos de derecho internacional que hay que aplicar, que hay que exigir, que hay que trabajar en esa dirección. Memoria. Memoria de nuestras resistencias. Hay que recuperar esa memoria de nuestras resistencias. ¿Qué fue lo originario que llevó a que un grupo de médicos hiciera la opción de decir, podemos conformar y hacer de nuestra profesión una opción realmente no solo de servicio, sino de transformación de un ámbito vital como es el ámbito de tener el buen vivir? Recuperar ese amor primero que necesita, ¿verdad? Enamorarse otra vez del proyecto. Hay que volverlo a hacer. Y desde ahí comenzar a construir producción de comunidad con otras, con otros, ir construyendo. Quizás eso es lo que va a ser el andamiaje. Alternativo al foro de Davos va a ser un foro social mundial que arranca desde lo más local pequeñito, pero que se va tejiendo en múltiples redes y que vaya haciendo que aquí nazca otro sujeto, otra realidad, otra alternativa. ¿Es posible? Sí. Este encuentro lo hace posible. El que vamos a tener ahora en Tenerife lo va a hacer posible. Los cientos de miles de reuniones y encuentros, hoy mismo mujeres de muchas partes están reunidas en Valencia haciendo un encuentro sobre mujeres y conflicto en Colombia. Hoy mismo hay un seminario sobre los temas de impunidad en Ginebra para hacer lobby con muchos de los embajadores de la Unión Europea. Obviamente los del Reino de España no están, porque trabajan de la oposición.